Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Chino, hoy me desperté antes del amanecer y mientras sorbía mi café, afuera iban apareciendo los contornos de las cosas y el cielo se iba poniendo más blanco. Me acordé de otras ventanas enmarcando otros paisajes, sauces y nogales, pastos en flor. Pensé en Turó haciendo los preparativos para pasar unos años en los bosques del lago Walden, hachando pinos blancos, trabajando la madera, levantando una modesta cabaña, amueblada de manera espartana. En Turó antes del alba, viendo los colores apareciendo en los árboles, los pastos, en el agua. Turó caminando por el terraplén de las vías hacia el pueblo. Está esa idea bastante instalada de irse a los bosques o en todo caso alejarse un poco de la ciudad buscando una vida más sencilla. ¿Estás hachando, chino? ¿Tenés un escritorio donde entra la luz sin otro adorno que una silla? ¿Extrañás los edificios, los vecinos, las revistas, los bares, los subtes? ¿Hay pájaros allá en el invierno? Te mando esta canción de Wizard. También les dan ganas de empacar todo y subirse a un bondi y mudarse a Vermont o a Maine o alguno de esos estados del este. Y construirse una casa con una salamandra o un hogar y en el medio del living un piano viejo. Sometimes I wanna pack it all up, get on a bus and move to Vermont or Maine or any of those states back east that I remember. Sometimes I wanna go back to school in East Coast College with some history. I'd be satisfied, I know, in the simple things. Long time sun. Shine upon me. Sometimes I want to build a house with a wood stove or a fireplace, and in the middle of the living room, an old piano. Sometimes it don't seem so bad to settle down with a good woman and leave this lonely life behind forever and ever. Long time sunshine, long time sunshine upon me. Shine upon me. Sometimes I wanna get in a car, close my eyes and drive real fast. Keep on going till I get someplace where I can truly rest. Querido Andrés, llueve desde hace algunas horas y afuera en el jardín se ven las manchas del agua que ya no tienen a dónde escurrir. En unas pocas horas van a empezar a correr arroyos marrones a los costados del camino de tierra. Al agua de la lluvia se le va a agregar la del deshielo, es decir, la misma lluvia moja la nieve que se acumuló como hace mucho no se acumulaba, y entonces la suma de las aguas va a bajar apurada desde las alturas, hasta llenar los arroyos, los ríos, los lagos. La vida en el campo fue obligada para mí hasta los 18 años, cuando decidí apuntar hacia la ciudad y pasar unas buenas temporadas, al principio con la avidez del recién llegado y del campesino encandilado con las marquesinas, las cervezas en cualquier vereda, los subtes, los cines y todas esas cosas. Más tarde, con el aburrimiento del que ya se acostumbró a todo, y ahora solo queda protestar por el subte o los colectivos o cualquiera de las cosas por las que uno protesta. Después, desde los 28 hasta ahora, la vida en el campo fue buscada, anhelada. Podría rezar la campaña. ¿La vida en el campo será deseada o no será? Después de muchas vacaciones de invierno y de verano, de ríos y lagos y de nieve y lluvia, regresos apurados, idas y venidas, algunas dudas, algunas certezas, tuvimos un hijo y fue lo que necesitábamos para decidir volver a pasar nuestros días entre estos paisajes. Hace mucho que no hago leña porque romantizo la caldera y los radiadores y el termostato puesto en 22 grados, aunque en estas mañanas heladas les cueste llegar a 19. Hace un año tiré abajo unos abedules que habían crecido en cualquier lado y con una motosierra prestada los hice tronquitos que después vi arder en la estufa algún día sin luz. Apilamos los troncos blancos abajo de la casita del árbol de los chicos, abajo los más gruesos, arriba las ramas más finas. Antes habíamos hecho leña de otros árboles caídos, que más allá de lo que diga el refrán es lo correcto. Hacer leña del árbol en pie, además de una crueldad innecesaria, es algo bastante incómodo. Hicimos leña de maitenes y de sauces y de un maqui que había crecido grande y de pronto un día se murió. El hacha la usaba en la casa de mis padres para partir esos troncos secos y enormes de sauce que de otra manera nunca iban a entrar en la chimenea o en las estufas de baja combustión. Ahí en la leñera, las botas de goma sobre ese piso blando y cómodo de miles de aserrines, el olor a la corteza, acomodar el tronco sobre el otro tronco, el que hace de apoyo, golpeado, el de la madera apisonada como un corcho de buen vino. Encontrar el equilibrio, calcular la distancia, levantar el hacha con los pies separados lo suficiente, la espalda recta. El primer impulso, el aprovechamiento de algunas leyes de la física y la gravedad y ese crack, el ruido seco y la sensación perfecta de sentir que el hacha se hundió unos 5 o 6 centímetros y si fue suficiente, la misma fuerza y la anchura de la herramienta va a hacer su trabajo y donde había un tronco ahora hay dos. Cargar la carretilla, las manos frías, el cuerpo caliente por el ejercicio y desandar el camino hasta la casa, bajo la lluvia, el vapor que sale de la boca, algún perro respirando contento por ahí cerca. En una película que vimos alguna vez y de la que no me acuerdo nada más que esto, alguien le preguntaba a otra persona, ¿viviste toda tu vida acá? El otro miraba para el horizonte y después volvía a mirarlo y decía, no todavía, creo que estoy en eso. Te mando un abrazo, Chino. Cargando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pega el sol en el pecho, atada mi espalda, la leña llega a casa. Respira leñador, chiva salud, te tira el bien. Respira leñador, chiva salud, te tira el bien. Y en el deleite ser, buscando madera medianita y seca que el monte regala, llegando a la quebrada. El viento saluda, volando un gordo cruza, pajarillo negro, mata mis malos pensamientos. Respira leñador, chiva salud, te tira el bien. Respira leñador, chiva salud, te tira el bien. Y en el deleite ser, respira leñador, chiva salud, te tira el bien. Y en el deleite ser, títere en la luz, soy un títere en la luz. Títere en la luz, soy un títere en la luz. Soy un títere en la luz, títere en la luz, soy un títere en la luz. ella dice un mantra. Las voces del bosque entonan un canto. Llévate la leña, déjanos las penas. Respira el leñador, si la salud te pide el bien. Respira el leñador, si la salud te pide el bien. Y en el deleite ser títer en la luz. Soy un títer en la luz. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cute. Chino, pasó un tiempo desde tu última carta. Estabas tachando esa vez. Meticuloso narrabas el acto, meticuloso hachabas en mi cabeza cuando tus palabras se abrían camino con ritmo parejo hasta que quedó una pila de leña ordenada y bajo techo. Qué bien cachás, Chino, o qué bien narrás, no sé. A veces una conversación llega a ¿de dónde sos? Y cuando respondo suelen preguntarme ¿y qué haces acá? A veces digo, vos podés irte a ir allá o a algún lugar parecido. Y también que los trenes, las bocinas, los cables, las palomas, los pulmones de manzana húmedos y oscuros, los kioscos atendidos por chantas, la Panamericana llena de autos, al punto que tenés que ir marcha atrás, pasar caminando por la acera mientras la garúa se acentúa y enfrente hay una estación de servicio chica y sucia en una parte fea de Saavedra donde unos taxistas toman café con leche. Bueno, que por eso estoy acá. El secreto, Chino, es hacer como Juan y moverse por la ciudad como quien se mueve por el campo. Tener tu cabaña del bosque en alguna parte de tu cabeza. Y un balcón de 1 m x 3 puede ser chico. Y las montañas pueden ser un buen refugio cuando lleguen los maremotos. Pero por ahora es lo que hay. Te paso esta canción de Bauters que me gusta. Andrew. Soy como un hombre que trabaja con su barco. Como un hombre que trabaja con su tierra, pero vivo en la ciudad. Me gusta la vida cotidiana, de la calle de la noche, de tirar una moneda al aire y dejarla girar. En el metro siempre habrá alguna estación. Vine caminando hacia Tepito, circulando por pasillos, saludé a una señora, me compré un pantalón. Entre un carnicero electricista, un carpintero, un relojero, me paré un momento a hablarle al que vende los CDs. Y la gente se empuja al entrar al vagón. se debe meter. Querido Andrés, es verdad que pasó mucho tiempo desde nuestras últimas correspondencias, pero también es cierto que ese tiempo pasó veloz y disimulado en decenas o cientos de pequeños y no tan pequeños acontecimientos. Hubo malhumores y días grises y desangelados. Hubo caminatas en la montaña y sol y la sensación de que la vida era perfecta en esos 4 o 5 minutos de aire frío y arroz con atún en un tupper, y los hijos en un trineo y el silencio de estar solos por ahí. Hubo lluvia y barro. Hubo nevadas y golpes de estado de pequeña escala. Una tarde de quema de cajas y papeles y ramas y las llamas rojas y naranjas que contrastaban con todo lo opaco que había del otro lado. Hubo podas de frutales y problemas de agua en la casa. Y, como dijo aquel gran estadista, el agua en algunos lugares faltaba y en otros sobraba. Vimos pudrirse las pocas manzanas que quedaron en los árboles, picoteadas por los zorzales y las diucas y algunos otros pájaros. Vimos aparecer los primeros brotes en los ciruelos y en el duraznero. Plantamos 5 vides a las que bautizamos Nicanor, Violeta, Facundo y nos faltaron 2 parras célebres para completar ese estúpido juego de palabras que por momentos parece ser todo lo que tenemos. Los estúpidos juegos de palabra, digo. Terminamos el último libro de Harry Potter una tarde fría y de sol, los 3 desparramados en el living de la casa. Y cuando las páginas se agotaban se me hizo un nudo en la garganta. No tanto por el libro, también, sino porque este momento de magia compartida estaba llegando a su fin. Esas miles de páginas, esas aventuras, esas horas y horas de leer en voz alta, a veces antes de dormir, acostados en las camas, a veces sentados a la mesa, ellos dibujando, yo leyendo. Y cada tanto, una pregunta, algo que les llamaba la atención y saber que todo su cerebro estaba ahí, compartiendo la experiencia. Y la habitación, con nosotros 3 ahí desparramados, protegida en una burbuja de sortilegios y hechizos del resto de la humanidad. Y así pasaron los días, cada vez más largos, cada vez más iluminados, pero con esa tendencia de la primavera a la traición. Y vos lo sabes bien por tus alergias, pero la traición viene además en el polen, en el clima y en el viento. La primavera te entrega su confianza, te dice que te va a tratar bien, que ella no es como el invierno, duro y cruel, y es ahí cuando aparece la estocada por la espalda, como un concejal pueril. Querido Andrés, pensé un rato en qué canción mandar. De hecho, pensé más sobre la canción que sobre lo que contarte. Había canciones que glorificaban la vida en el campo, otras que lo describían a secas. Pero elegí otra. Una que habla no de la dicotomía campo-ciudad, sino de cuando el campo aparece sobre la ciudad. Cuando la ciudad cae y crece desde el pie de la naturaleza, como vimos en tantas historias apocalípticas. Y de alguna manera, estamos en una historia apocalíptica. La ciudad que conocí, la ciudad a la que llegué aquel marzo de principios de la década del 2000, ya no existe. Cantan, en esta ocasión, Caetano y David Byrne, 2 tíos abuelos con onda. Donde había un shopping, ahora todo está cubierto de flores. Si esto es el paraíso, desearía tener una cortadora de pasto. Y cierro con eso, con los ciclos sin fin de la vida en el campo, con la certeza de que la oscuridad del invierno está terminando y ya está por llegar la era de cortar el pasto cada 10, 15 días. Te mando un abrazo, Chino. Here we stand like an Adam and an Eve, water for walls, the garden of Eden to fools in love. So beautiful and strong, the birds in the trees are smiling upon them. From the age of the dinosaurs, 'cause we'll run on gasoline. Where have they gone now? It's nothing but flowers. This was a factory, now there are mountains and rivers. You got it, you got it. We caught a rattlesnake, now we've got something for dinner. You got it, you got it. This was a shopping mall, now it's all covered with flowers. You got it, you got it. If this is paradise, I wish I had a load mower. You got it, you got it. Years ago, I was an angry young man. I'd pretend that I was a billboard standing tall by the side of the road. I fell in love with a beautiful highway. This used to be real estate. Now it's only fields and trees. Where is the town now? It's nothing but flowers. The highways and cars sacrificed for agriculture. I thought that we'd start over, but I guess I was wrong. This was a parking lot, now it's a peaceful oasis. You got it, you got it. This was a Pizza Hut, now it's all covered with daisies. You got it, you got it. I miss the honky-tonks, Dairy Queens and 7-Eleven. You got it, you got it. And as things fell apart, nobody paid much attention. You got it, you got it. I dream of cherry pies, candy bars, and chocolate chip cookies. You got it, you got it. We used to microwave, now we just eat nuts and berries. You got it, you got it. This was a discount store, now it's turned into a cornfield. You got it, you got it. Don't leave me stranded here. I can't get used to this lifestyle. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van.